El tiempo se reseca. Nadie quiere reconocer la verdad. Prefieren ser pobres, pero felices. Es que la mayoría de los ecuatorianos, aunque el tiempo se reseque, prefieren ser felices ignorando la verdad en lugar de afrontando la realidad. Y es que los días pasan y los ecuatorianos siguen bailando en la fiesta del Chivo y Florete, sin hacer la escansión, el descanso necesario para comprender el problema contemporáneo, que es tan complejo y tan difícil de analizar, pero sobre todo de aprender que haciendo abstracción del problema no lograremos solucionar el hondo problema. Hasta el próximo encuentro.